Tal y como les indicamos, vamos a quedarnos, por supuesto, como primer encuentro con la actualidad local, haciendo referencia a esas nuevas medidas que el presidente de la Junta de Andalucía anunciaba ayer públicamente después de la reunión del Comité de Expertos. Estamos pendientes todos en ese sentido. De hecho, días atrás conversamos, por ejemplo, con el jefe de la policía local. Hablamos de esa nueva medida de la declaración del estado de alarma de nuevo en nuestro país desde este pasado fin de semana y el toque de queda que conllevaba desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Pero ya decíamos que dado que se delegaba además la responsabilidad, en este caso el gobierno en las propias comunidades autónomas, eran ellas las que podían precisar una serie de medidas y bueno, pues se podrían modular esa serie de aspectos que ya se habían anticipado. Y en ese sentido, pues ayer ya finalmente, en el caso de nuestra comunidad, conocíamos esas medidas. Es cierto que habrá que esperar al BOJA para conocer al detalle lo que supone, pero sí que de todas formas vamos a llevarles un anticipo junto al jefe de la policía local, José Benítez Salguero, que nos acompaña de nuevo al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos, porque es cierto que, al fin y al cabo, la información con la que contáis es la que se daba a conocer a través de los medios de comunicación y que, por tanto, aunque hay cosas que sí que se pueden ya, evidentemente, ¿no?, destacar, hay una serie de dudas que habrá que esperar al propio BOJA, ¿verdad?, al detalle de lo que indique esa orden. Por supuesto, Juan Carlos. En principio, lo que sí tenemos claro, que supongo que vendrá publicado en la instrucción o en la orden que se publique en el BOJA, es que el toque de queda sigue quedando como hasta ahora, de 23 de la noche a 06 de la madrugada. Algo nuevo que es el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, que es a partir de las 22:30 de la noche. Las reuniones quedan limitadas a 6 personas, tanto en el ámbito público como privado. Y una de las cosas que sí tenemos que esperar, sí o sí, a que se publique esa orden o esa instrucción en el BOJA, es el tema de las excepciones que hay, que puede haber, para el tema también del cierre perimetral de una serie de poblaciones de Cádiz, de la Sierra de Grazalema, Sierra de aquí de Cádiz, entre ellas nuestra localidad, y tendríamos que esperar a ver qué excepciones son las que se podrían cumplir para poder salir o entrar de nuestra localidad. Lo primero que tenemos que decir, por tanto, es que el toque de queda que ya existía desde el fin de semana queda sobrepasado y se amplía, por tanto el confinamiento ya es total, no se puede ni entrar ni salir de Ubrique a partir de esta medianoche. Efectivamente, es el conocimiento que tenemos y como tú decías al principio, son las noticias que tenemos a través de los medios de comunicación y de la rueda de prensa que dio el presidente de la Junta ayer tarde. Y a la espera de que todo eso se recoja en una orden y se publique en el BOJA. Efectivamente, sigue las 23 horas como toque de queda hasta las 6 de la mañana. Si cambia el tema del cierre de los establecimientos de hostelería, que en el estado de alarma publicado anteriormente no se recogía, quedaba en manos de las comunidades autónomas. Y ahora sí parece ser que va a venir publicado que a partir de las 22:30 es el cierre de estos establecimientos. Y como te decía, pues a la espera de ver esas excepciones que son las que nos van a interesar tanto a los ciudadanos como a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que vamos a tener como prioridad el controlar todo este tema. En ver esas excepciones que son las que nos podrán dar facilidad para entrar o salir de nuestra localidad. Seguramente a lo largo de esta conversación nos vamos a reiterar mucho, pero es para que queden claras las cosas, así que pedimos disculpas en ese sentido. Si ven que insistimos mucho en algunos mensajes, pero, por ejemplo, de cara a esta noche, en la que la novedad va a ser que a partir de las 12 no se va a poder salir ni entrar de nuestra localidad,

siempre que tengamos un certificado médico de esa asistencia. Igualmente, ¿no? Si tenemos requerimientos en el ámbito judicial, notarial, temas en el ámbito financiero incluso, que tampoco se puedan aplazar, hay una serie de causas de fuerza mayor y justificables que entrarían dentro de las excepciones. Claro, por supuesto. Entre ellas, una de las preguntas que ya se nos está haciendo esta mañana es la de las ITV. Por supuesto, si tienes cita para dentro de 4 días o 5 días para pasar la ITV, pues con que lleves tu cita en el móvil, como generalmente nos la dan o la imprimimos en papel, no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de realizar esa actividad. Uh-huh. Como esa, supongo que muchas que iremos viendo poco a poco a lo largo del día y en cuanto salga la instrucción. Sí, se me viene a la cabeza, por ejemplo, que la próxima semana están aquí en Ubrique los equipos móviles de la Policía Nacional para la renovación del DNI. Si se da el caso de alguien que viva, pongamos en Benaucaz, no sé si bueno, esté residiendo momentáneamente, pero al final sea de Ubrique, por las razones que sea, que tenga que venir a hacerse bueno, a la renovación del DNI, pues podría, por ejemplo. Pues sí, entran dentro de las excepciones, entran dentro de estas excepciones y supongo que se ratificarán en lo nuevo que salga. Por eso no va a haber ningún tipo de problema. Puede haber, ya te digo que puede haber 200.000 excepciones, porque no es un estado de alarma ni un confinamiento como lo tuvimos a partir del 14 de marzo, sino que va a ser un poco más light en ese sentido. Otros dos aspectos que comentabas, por ejemplo, el toque de queda en el horario de 11 a 6 de la madrugada, ordenándose el cierre de la hostelería a las 10:30, para bueno, pues acompañar lo que es ese toque de queda. Así que a las 10:30, cierre de los establecimientos hosteleros, pues ya desde el día de hoy. Bueno, desde el día de hoy en principio no, porque si la... Sí, desde mañana sería. Cuando salga publicado, exactamente, y sale publicado, el conocimiento que tenemos es que sería entraría en vigor a partir de las 00 horas del viernes, o sea, de mañana viernes. Sí, sí. Por lo tanto, hoy seguiría con el mismo horario. Aunque si entra publicado a partir de las 12 de la noche, este horario que había antes hasta la 1 de la madrugada, pues quedaría ya anulado, digamos. Sino que se tendría que cerrar a las 12 esta noche. De todas formas, como el toque de queda, ¿no?, era a las 11, de 11 a 6, bueno, pues está claro, ¿no?, que no podrían contar con clientes, ¿no? Como máximo podrían abrir hasta las 11, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Era una tontería tener un establecimiento abierto sin clientes con unos gastos extras que iba a tener, por lo menos así lo entiendo yo. Uh-huh. Y por supuesto, sí teníamos y estaba autorizado, era el tema, como te decía antes, hasta la 1 de la madrugada, aunque no hubiera clientes a partir de las 11 de la noche de ningún tipo, sí estaba autorizado el tema de las comidas a domicilio, el servicio a domicilio, que seguramente es que no lo sabemos todavía, es una de las dudas que se nos está creando, hasta que lo veamos si viene reflejado o no viene reflejado en la nueva orden, es el tema de las comidas a domicilio. Si se podrá ampliar o seguirá o tendrá también el mismo horario de las 22:30 de la noche. Bar y restaurantes deben cerrar a partir de ahora a las 10:30, pero puede que ese envío, ¿no?, de comida a domicilio se prolongue un poco más. Habrá que verlo, esto habrá que ver al detalle lo que dice la orden al respecto. Y bueno, otra cosa que deja muy clara también la comunicación de ayer es que también nuestra comunidad autónoma, como ya avanzaba la situación, el decreto de estado de alarma, se reduce a 6 el número máximo de grupos de personas en público y en privado, así que, por ejemplo, en los propios establecimientos no más de 6 personas puede haber. Efectivamente, no en los establecimientos públicos, no en los establecimientos de hostelería, no más de 6 personas, en 6 personas reunidas en un mismo grupo, en un mismo grupo de mesa, de una mesa o varias mesas, ¿vale?, que es lo que establece el decreto. Y efectivamente, se remite tanto al ámbito público como el privado. En el privado, a no ser que sean más personas convivientes. Si una familia es de 7 miembros u 8 miembros, pues se pueden reunir perfectamente siempre que sean convivientes. Queda claro, tanto en el ámbito público como en el privado, así que, bueno, pues más de 6 personas, las reuniones están prohibidas a través de esta orden, digo, porque quedaba esa duda de si en establecimiento sí o no, en ningún sitio ahora mismo ya. Sí, sí, en ningún sitio, ni tanto en el ámbito público como en el privado, está totalmente prohibido esas reuniones de más de 6 personas. Y bueno, pues es el repaso a las medidas, insistimos, a fuerza de reiterarnos, pero habrá que ver al detalle la orden para posibles excepciones, posibles situaciones complejas, pero bueno, esto es en el plano más genérico lo novedoso en cuanto a las medidas que se daban a conocer por parte del gobierno andaluz en el día de ayer. Por parte de la policía local, por tanto, bueno, pues medidas que tenéis que poner en marcha, ¿no? Un nuevo operativo, podemos decir, para intentar hacer cumplir lo que son esta serie de nuevas medidas. Pues sí, efectivamente, Juan Carlos, tendremos que ver, probablemente se convoque una junta local de seguridad, porque al ser también de forma de la comunidad autónoma, y como todo el mundo sabe, tanto Policía Nacional como Guardia Civil pertenecen a son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado central. Supongo que habrá que hacer esa junta local de seguridad, pedir la colaboración tanto de Policía Nacional y Guardia Civil para el cumplimiento de estas normas, como creo que ya ha hecho el propio presidente de la Junta de Andalucía solicitándolo al Gobierno de España. Y esperemos que en esa junta local de seguridad, que creo que se debe de realizar, aunque no estoy seguro si se va a hacer o no, pues planificar todo este trabajo y toda esta colaboración que necesitamos, porque tampoco nosotros tenemos miembros como para poder cerrar Ubrique entero y las 24 horas del día hacer controles y todo eso. Ya sí nos ha llegado comunicación del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Villamartín, de que se van a empezar a realizar controles a la entrada y salida de la población por parte de ellos. Creo que no las 24 horas, pero sí en algunas horas específicas, y ya nos pondremos de acuerdo para entre todos los cuerpos que tenemos actuación en nuestra localidad podamos ir desarrollando y poder controlar el tema este que nos afecta tanto. De todas maneras, pienso y siempre lo digo que los ciudadanos de Ubrique somos muy responsables, muy cívicos, y la gran mayoría, por no decir el 100% de todas las personas, van a cumplir estas restricciones porque no es un capricho de nadie, sino que es un problema sanitario que nos afecta a todos y que nos seguirá afectando si no ponemos todas estas medidas en marcha y controlamos todo esto. Es la única manera, porque, en fin, no nos corresponde a nosotros, no me corresponde a mí tomar esas medidas, pero también las veo que son las necesarias en este momento para poder controlar esta pandemia. Una situación, imagínense, ¿no? En el caso de la policía local, además de velar por que se cumplan las medidas que conocíamos hasta ahora de mascarillas, horarios, aforos, ahora está ese nuevo horario, ¿no? De las 10:30 a partir de, como hemos comentado, de que entre en vigor esta nueva orden. También os estáis encargando del rastreo colaborando con la Consejería de Salud y Familias, y ahora, por tanto, también lo que sería el confinamiento y velar por que se cumpla. Sí, efectivamente, así es como tú dices. Desde hace ya un par de meses venimos realizando, no rastreo, sino controlando que se cumpla las cuarentenas oportunas a las que están sometidas las personas, tanto que dan positivo en COVID-19 como los contactos directos que tienen que realizarlas. Se está haciendo, en fin, ya como todo el mundo lo sabe, que se está haciendo y demás, pero lo estamos haciendo de una manera bastante privada, de una manera que aquellas personas que no quieren que se sepa que están confinados o que tienen el virus o lo que sea, pues se está haciendo de una forma bastante, en fin, que no lo hacemos compañeros de uniforme, sino que lo hacemos de paisanos, lo hacemos bastante discreto para que esas personas, el que quiera manifestarse de alguna manera y quiera decirlo, quiera publicarlo, está en su pleno derecho, pero el que no quiera decirlo y no quiera que se sepa o lo que sea, también está en su pleno derecho por la ley de protección de datos, sobre todo y más en este tema sanitario. Pero que efectivamente lo venimos realizando desde hace ya un par de meses y bueno, tengo que decir que a día de hoy se está cumpliendo el 100% de todas las cuarentenas, de todas aquellas personas que se nos manda por la Consejería de Salud, se nos manda un listado, y todas aquellas personas que están en ese listado están cumpliendo el 100% su cuarentena. No sé, Pepe, sí. ¿Se trata del total de positivos en Ubrique o una parte? ¿Sois un apoyo a los que al control que se pueda realizar también desde Salud? No es algo que yo te pueda decir ahora mismo, confirmar, porque a nosotros, particularmente a mí, de hecho tuve que firmar un documento de confidencialidad en ese tema con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Salud. Y a mí lo que se me manda es un listado con una serie de personas y con una fecha de finalización de esa cuarentena. No te puedo decir, porque de verdad que no lo sé, te puedo decir si efectivamente ese es el total que hay, porque muchas veces las listas vienen ya un poco desfasadas, la verdad. Pero bueno, en principio yo entiendo que si me mandan esa lista es que al día que me la mandan, esos son las personas que están que están realizando la cuarentena en nuestra localidad. Lo que está claro es que entre esa serie de actuaciones que tenéis que realizar, el cumplimiento de las medidas que ya estaban puestas en marcha, como decimos, a partir de ahora también el cierre perimetral, colaborar, se supone, ¿no?, con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, porque si no va a ser imposible, pero es una tarea más añadida. Y vuestras labores diarias, así que esto requiere más que nunca de la colaboración ciudadana, como comentabas. Sí, por supuesto. Tenemos que tener en cuenta que, como decía antes, no tiene nada que ver este estado de alarma con el que tuvimos a partir del 14 de marzo. No tiene nada que ver porque en aquel momento hubo un confinamiento total y un cierre total de la actividad. Por lo tanto, prácticamente no había nadie por la calle y ni había colegios, ni había nada de eso. Y entonces nos podíamos dedicar un poco más a esas nuevas funciones del control de esas instrucciones que se daban en aquel estado de alarma. En este, pues, cambia totalmente porque no hay cierre total de la actividad, solamente hay unos horarios de cierre, efectivamente, pero la actividad sigue normal, diaria. Y entonces, aparte, como tú bien estabas diciendo, aparte de nuestro trabajo diario que tenemos que hacer, como el tema del control de la entrada y salida de los menores a los colegios, todo el trabajo tanto judicial que se nos encomienda de citaciones y todo eso, y aparte todo el trabajo de parte de las ordenanzas municipales y administrativas del ayuntamiento, pues ahora mismo también se nos pide este esfuerzo más que tenemos que realizar, y es el control de este confinamiento perimetral y sobre todo el toque de queda. Bueno, pues mucho ánimo en esa labor, enhorabuena además por todo el trabajo habitual que realizáis, pero además insistimos junto a lo que son los profesionales de la sanidad, los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad desde el inicio de toda esta situación, de toda esta pandemia. Y Pepe, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, además, ya digo, que nos hayas ofrecido toda esta información genérica y a la espera de entrar ya más al detalle en los próximos días de lo que especifique en cuanto a excepciones y demás el propio BOJA. Habrá que estar atento a esa orden. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, darle mucho ánimo a todos nuestros conciudadanos, que tengan paciencia, que orgulloso siempre de la actitud y del comportamiento de la ciudadanía ubriqueña, y nada, lo dicho, mucho ánimo y para adelante siempre. Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo para explicarnos toda esta serie de medidas. Seguimos en contacto. El jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez Salguero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Buen día.